cansado de pensar tanto en ti. Mientras paso por la ducha con un loco frenesí, me doy cuenta que la radio es para mí. Te atrapé cruzando el dial y te encierro junto a mí. Ahora nunca más te dejaré salir. Te atrapé cruzando el dial y te encierro junto a mí. Ahora nunca más te dejaré salir. Ahora nunca más te dejaré salir. Conexión en vivo con el Congreso de la Nación, diputado senador Rafael Oreste por el Orti. 7:06, 13:04 la temperatura en Buenos Aires y 100 metros la visibilidad. Esto ya es una emergencia ambiental y para dar cuenta de esto, como el gobierno que siempre está dando cuenta de todo y hablando con la población, está Rafael Orestes por el Orti. Buenos días, por el Orti. Por este. Buenos días, Rafael Oreste por el Orti. Buenos días, soy periodista. Bueno, ¿qué medidas se están tomando como para que podamos retirar de aquí en la... Hola, Diego. Sí. Estoy al aire, yo también quisiera preguntarle también a por el Orti. Adelante, Fernando, vos con lo tuyo. ¿Cómo le va, Llorete? Buenos días, por el Orti, ¿cómo está usted? Oño, su casa. Odio su condición social. Odio su condición sexual. Odio su cara. Odio su barrio. La puta oligarquía argentina. Hijo de puta. La concha de su madre. Por el Orti, no muestre las mismas vetas antidemocráticas que mostró Luis de Lía en este mismo programa. Déjalo, Diego, no me afecta. Estas cosas en lo más mínimo. Quisiera saber qué es lo que opina de esta quema. Que ya es una cuestión, parece un boicot. ¿Quién está que está el gobierno quemando el país? Bueno, miren, yo no voy a contestar falacias de este tipo, ¿no es cierto? Están quemando, parece un problema. Pero me lo dice así con ese descuido, así con esa tranquilidad. Yo lo digo con esa tranquilidad, mire usted. Y usted me lo dice con ese tono homosexual. Por el Orti, por favor, que él tenga el problema de ser homosexual. No quiere decir que usted lo tenga que agredir. Odio tu radio. Déjalo, digo, no hay problema. Sí, continúe, por favor. ¿Nos puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Nos puede dar un cuadro de situación? ¿Nos puede decir qué dice Defensa Civil? ¿Nos puede explicar cuándo va a cambiar el viento? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿No se ve hasta la esquina? No se ve. Bueno, están quemando. Bueno, ¿y el gobierno qué hace? Que es una gran fumata esto. Eso es gracioso. Bueno, pero ¿quién está quemando? ¿Se está identificado? ¿Quién es el responsable de esto? Mire. Escúchame una cosa. Cada uno es libre de quemar lo que quiere. Mire si voy a andar yo atrás de la gente a ver qué es lo que quema. Pero esto afecta al tránsito, afecta a la respiración, no se puede respirar. Parece una película norteamericana, de esas de los zombies. Donde... De cine catástrofe. Mire, qué cosa. Bueno. ¿Podemos hablar de otro tema por el Orti? Porque evidentemente sobre este no tiene cómo dar respuesta. ¿Sí o no? Con lo que usted, hablo de lo que usted quiera. Muy bien, la oposición... Bueno, pero este tema es que, escúchame, Diego, esto es una cosa impresionante. Bueno, Fernando, pero si no da respuesta, no da respuesta. Si nunca dan respuesta sobre nada, ¿qué te sorprende? Impresionante. Escúcheme, pedazo de puto. Odio tu cara, tu coche, tu fuego, tu teatro, Margarita Chirgo, tu Sindown Tragedy, puto asqueroso, asqueroso, lindastaro, hijo de puta. Bueno, le voy a pedir respeto, ¿eh? Me he pedido respeto. Ya está rozando y está teniendo vetas totalitarias por el Orti. ¿Nos puede explicar lo siguiente? Entre las denuncias que hay... Ahora nadie ha salido a explicar esto de la quema, yo también quiero saber. No se puede respirar, no se puede... Hay gente que puede llegar a estar enferma. Yo soy un hombre grande, yo peso 90 y pico de kilos, soy un hombre que ha hecho deportes toda su vida. Yo me la puedo bancar, pero hay chicos de 16 años que de pronto son alfeñiques, fuman parisien de hace 5 o 6 años, no tienen salud, hay bebitos, asmáticos, ¿cómo pueden? Se van a morir. Mire, no cunda el pánico, don Peña. Hay alguien quemando y se acabó. No quiero hablar de eso. ¿Pero quién es Cristina que está quemando el país? Le repito. No, se me haga el vivo. Bueno, no me hago el vivo, pero alguien tiene que decir. ¿Cómo no sale ella a decir? Esto es una cuestión de índole nacional. ¿O no llega a la Casa Rosada esto? Sí, llega a la Casa Rosada, escúcheme. Tómelo como una ciudad brumosa, sacar en cuenta que estamos en Londres. En Retiro está suspendida la salida de los micros. Atención, terminal de Retiro, suspenden salida de micros. Y se tiene... Si así no vamos a poder salir de las casas. Por favor, le pido... No, y... No le lave la cabeza al pueblo. Sí, chicos, sigan ustedes, yo no tengo más. Bueno, evidentemente no tiene respuesta sobre este tema. Yo quería preguntarle que la oposición planteó una denuncia contra Luis Tur por pautar publicidad oficial en medios... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué canta? Pero no puede cantar, ahora escuchemos una cosa, la madre, hijo de mil putas y la concha de tu madre. Bueno. ¿Me dejas preguntar, Fernando? Sí, adelante, sí. Le estaba preguntando que hay una... Entre la denuncia que se hizo contra Luis Tur, hay pauta en el programa de cable de su mujer, Chucha. Y quería saber qué tiene usted para decir al respecto. Chirichis, puré. Bueno, estoy manejando en estos momentos, sabe que estoy de muy buen humor. Bueno, sí, Chucha tiene pauta del gobierno, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? El problema es que usted es cercano al Bistur, usted también es funcionario público y no es un manejo... Bistur es un gran amigo mío, ¿y el problema cuál es? El problema es que no se puede poner publicidad oficial en programas de amigos. Ese es el problema. Mire cuál es el problema. No se puede. Y usted va a terminar preso. Y el Visto va a terminar preso también. No chúpeme la pija. Andate la puta que te parió. Bueno, que se te coge la burra y la porra y la puta madre que te parió. Es nuestra plata la que están manejando discrecionalmente. Concha de tu madre. Es plata del pueblo. Es plata del pueblo. Y la puta que te parió. Ya el nivel de agresión que las discusiones se están tomando en este país, ya sea el campo con el gobierno con los piqueteros, los ciudadanos con los mismos ciudadanos, es una barbaridad. Usted no se da cuenta que usted tiene que echar paños fríos en vez de seguir. Nunca en la historia de este país se ha vivido tanta agresión como ahora. Me queme la lengua en el ojete. Andate a la puta que te parió. Odio a todos ustedes. Cristina, hablando mal y pronto, es una gran presidenta. Cristina, no hay ninguna inepta, ni ninguna terrorista, ni agresiva, ni nada. Ustedes son unos blancos de mierda. Bueno, escúcheme una cosa, solete de mierda, la puta. Fernando, no, Fernando. Bueno, es que me saca, se me suelta la cadena, Diego, se me suelta la cadena. No, yo te conozco y te noto, que estás... La cadena del culo, estás desbocado. De la tarde, hijo de puta, bueno, escribile una carta, Fernando, escribile una carta. Le voy a escribir una carta. Decirle que la vergüenza no es ser puta. Usted ya va a ver la pluma filosa que tengo yo, otra que Joaquín Morales. ¡Cállate la boca! ¡Puto! ¡Gorna! ¡Parecía el César Jiménez de los putos! Bueno, Diego, yo no puedo continuar con esto. No le vamos a seguir dando aire. Por favor, 7 de la 14, las 14 de la mañana. El parquímetro. Walks into the room, feels like... Esta es La Mica haciendo, ¿cómo se llama, Pablo Zucca, esto? Big Girl, You Are Beautiful. Big Girl, You Are Beautiful. Siendo las 7 y 18. Se prende fuego la Argentina. Ahí es el gobierno, che. No, no puede ser. Ay, no. Escúchame una cosa. Los gobiernos son perversos, chicos, no sean inocentes. Pero lo que pasa acá en Buenos Aires no está pasando en todo el país. Sí, sea, bueno, sí, Buenos Aires es el país. Diego, déjate de joder. El campo razón. Demostró que no, Cristina. Buenos días, señora presidenta. ¿Cómo le va? La mina dijo, viste, me están puteando de todas partes, me está desconcentrando vos. ¿Qué querés? ¿Yo? Ah, perdón, me estaba pidiendo, intentaba no desconcentrarte, justamente. ¿Qué querés? Haciendo señas para que me baje por favor el auricular, pero nada. Dale. Sí, es así. Dije, la mina dijo, viste, me están jodiendo la puta que los parió, anda la concha de tu madre. Yo prendo fuego a todo que se maten en las rutas. No lo creo, pero son capaces. Ese es mi análisis. No. Ah, bueno. Yo estoy seguro de que puede, es una gran posibilidad, sí, también. ¿Cómo que no? Porque los gobiernos han sido capaces de tantas cosas. Mira Hitler, mira Idi Amin. Míralo por el propio Kennedy. Castro, Fidel Castro. Por supuesto que sí. Sí, yo sí lo creo. Pero claro, además cosas que se tejen en el poder son muy incalculables, no se manejan como nosotros. Con la llave de la casa, no tienen llaves, por ejemplo, ellos no tienen llaves. ¿De dónde? De ningún lado. ¿De sus propias casas? Claro, no tienen. Qué raro. No tienen, tienen muchísimos mucamos que tienen sus llaves, no tienen llaves, no tienen documentos muchas veces, tiene todo el asistente. Y en ese nivel de poder estimo que sí, que pero es todo claro, protocolo. Por supuesto. Cuando no tienes llave te dan ganas de prender fuego. Claro. Hay 40 celulares. No, no, pero es toda una forma de vida. Además las estrategias son muy, muy, muy sutiles a veces. Hablemos de este tema. A ver si no piensan que es así. ¿Cómo puede ser que esto suceda y no pase nada? Yo no pienso que sea así. O sea, no pienso que se le pueda achacar al gobierno esto. Chiquito mío, chiquito le dije. De vos no pienso otra cosa. Vos estás para balancear. Vos sos la opinión jardín de infantes. No, bueno, pero entonces no charlemos, porque si es una desacreditación ante una oposición, bueno. Estamos charlando, te estoy dando el lugar a que estés sentado acá. Lo sé, absolutamente, y lo agradezco eternamente, y todo el mundo lo sabe. Toma tus vainillas con Nesquik. Todo el mundo lo sabe que lo agradezco, pero... No te chorrees, no te chorrees. Pero no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ya lo tenemos claro, no te chorrees, vení. A ver, manito de manteca, mamate la late. Bueno, toma la meme. Oh, perdón, ¿todos los demás en esta mesa piensan que fue el gobierno el que incendió los pastizales? No, yo no pienso, perdón, yo no pienso que fue el gobierno. Yo digo que son estrategias del entorno. Es una cortina de humo para mí. Lo más grave es que todavía yo no sé, y eso que estuve escuchando, viendo la tele, leyendo. 7:21, la Argentina debate. ¿Quién fue y por qué se hizo? ¿Quién está haciendo? Exacto, eso es lo más grave. No puedan detectar quién está incendiando pastizales. Qué raro, ¿no? Es sugerente. Sí, eso es... Bueno, no me parece sugerente. Me parece la ineficiencia habitual. Es cierto. Estoy de acuerdo con Diego. Creo que, ¿por qué lo van a encontrar? ¿Y dónde estará? El que prendió el primer fósforo, ¿dónde está? No son tan ineficientes. No son tan ineficientes. Hacen los ineficientes. Si para ciertas cosas soy ineficiente. Si le roban el auto a Cristina, sí, no me cabe duda que van a ser eficientes si lo encuentran a los dos minutos. Pero es. ¿Vos qué pensás, Perico? El gobierno, ¿viste? El entorno, no te digo que fue Cristina con un fósforo, pero esto es muy sospechoso. Ahora, sumándonos a tu teoría, hay una gran guerra social. Y acá es mucho más fácil parar todo y que se maten todos. Si el viento hubiese... Un gobierno perverso. Hubiese sido en dirección sur, ¿cómo hacían para lograr el objetivo final? Bueno, en dirección sur. Si vos prendés fuego, pastizales, dos semanas seguidas, algún día se te tiene que dar el viento, ¿viste? Y a alguien vas a joder. Bueno, ¿qué opina la gente? Punto. Atiéndame. Estamos ante un peligro que en esta cortina de humo que estamos viviendo haya un saqueo, por ejemplo. ¿A dónde viven ustedes? Pues que se maten. Escúchame, que se maten 3 personas por día, ¿te parece poco? Yo no. Sí, 3 por día me parece poco. ¿No poder respirar, te parece poco 3 personas por día en un país? A mí no me parece poco. Si se mueren 50 por día en accidente de tránsito. No, bueno. Pero por algo que vos causaste. Mirá vos, prende fuego algo, se matás... 21 personas por semana. Ni el serial killer más famoso logra eso. Por negligencias gubernamentales mueren muchas más personas por día. ¿Dónde? Sí, pero agrega, suma. Es una cosa palpable, es tangente, está ahí, no puede respirar. ¿Dónde vivís vos, Diego? Yo en Chacarita. ¿Lo sentiste? Sí, sí. ¿Vos dónde está, vivís, está bicho? Presente. En Belgrano, y sí, lo sentí, me preocupó muchísimo. ¿Dónde vivís? Te preocupó mucho. Sí, dormir y respirar esto. Encima justo ayer en la noche. Ah, sí, a mí, bueno, no me preocupó, me hinchó las pelotas. Hasta Banfield llegó, Cardoso. Hasta Banfield, sí, llegó. Hasta Banfield llegó. Es lo más lejos que tenemos, Banfield, nosotros. Por lo menos en el equipo. 40-10-7-12-7, puedo intervenir para conducir este programa llamado El Parquímetro. Jamás me he sentido tan cómodo conduciendo un programa. Muy buenos días, 40-10-7-12-7. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Su nombre. Eduardo, mi nombre. Sí. Tengo 31 años, ¿no? Estaba con él, yo creo que terminé de detonar con esto del humo del día de hoy, ¿no? Ayer era las 7 de la tarde, creo, y parecía Bagdad, del balcón de mi casa, ¿no? Yo no pude dormir. Tuve que decirle a mi socio que cerrara todas las ventanas. ¿Cuánto tiempo atrás hubo la primera humareda y hubo 6 muertos en la bebé? La primera. Bueno, la primera. Por eso digo, ayer otra vez 4 muertos, o sea... Nadie hace nada, o sea, hay un humo semejante y no es capaz de mandar el helicóptero que se toma nuestra señora presidenta. Helicóptero, me gustó el helicóptero. Bueno, pero está muy bien, te estamos dando para que te descarguen, nosotros estamos... Yo trabajo para el Estado, tengo 31 años. Ah, sos vos no, entonces. Sí, soy yo, pero te digo, nunca estuve, tengo una gana de agarrar, levantar carpamento y volverme a mi provincia, porque te digo la verdad... Va a ser muy diferente ahí, ¿de qué provincia sos? Yo por adopción soy de entrerriano. Está todo hecho mierda. Y estabas hablando también de la quema intencional. No puede ser también lo que sea forma de decir, ¿vieron que los de campo queman ahora los pastizales para plantar y mirá lo que obtenemos de los del campo? Mirá, yo ya creo en cualquier cosa. Vos recién. Yo creo en cualquier cosa y estoy seguro que esto es intencional. Mismo, pero es malo que nosotros estemos pensando siempre en cualquier cosa porque creemos capaces de... claro que es malo. Claro que es malo. Pero que es pero te digo, 30 años estoy desganado de la Argentina y de la capital en donde vivo. Sí, sí. Yo estoy seguro que es intencional. No sé quién, pero que es intencional. Y nadie está haciendo nada. Escúchame, el humo que tenemos acá arriba no es un simple fueguito. Estamos hablando de como en el sur, cuando se queman bosques. Y hace 2 semanas que estamos con esto y me hace decir que tienen 2 detenidos. Déjate de joder, mostrame la cara de los detenidos. A eso quería llegar, a eso quería llegar. Dos pobres campesinos que viven en Uchoza ahí en el medio del delta. Sí, señor, exactamente, sí, señor. Hasta luego. Está bien, pero... La verdad me hizo bien porque estoy trabajando para el Estado en este momento y tenía ganas de descargarme. Chao, hasta luego. Seguramente te sientes mejor en estos momentos. 40-17-267-726, el parquímetro, el primer programa interactivo del país. Muy buenos días, usted está en el aire. Atiéndame. Sí. Hola, ¿qué tal? Su nombre y adelante. Y mi nombre es Perica y quería saber por qué no van esos helicópteros como mandan o los aviones a tirar agua. Y dijeron que están yendo. ¿Están yendo? Ayer lo dijo el bombero con el que hablamos, dijo que estaba. Del grupo Puma. Bueno, eso no escuché. Bueno. Gracias. Besos. Hasta luego. ¿Y cómo no hay un comunicado de la presidenta o de alguien? El ministro del Interior. Hoy va a estar en campana presentando no sé qué, tal vez aproveche el atril para decir algo al respecto. ¿Y se le va a ver? No se va a ver nada, si está en campana. ¿Acusará el humo de golpistas? Es ahí al toque. Sí, pero si no comunican nada de nada, ¿por qué van a comunicar sobre esto? 40-10-7267, muy buenos días. Usted está en el aire, el parquímetro. Hola, buen día. Buenos días, ¿su nombre? Patricio Orozco, ¿cómo te va? Patricio, buenos días, aquí usted tiene su micrófono, escuchamos a la gente, somos un programa desordenado en el cual todos ustedes pueden participar. Adelante. Mirá, estoy en Aeroparque, me desperté a las 4 de la mañana, no pude dormir, estoy en Aeroparque con mi teoría de que en una de esas el movimiento de las turbinas hacía airear un poco el... la verdad, que no, que es una cortina de humo. Ahora yo... me pregunto. Quiero habilitar un espacio para pensar lo siguiente. Sí. Cuando hay humo, no hay mosquitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con estos mosquitos. No sé, no, espera, no me dejaste de contestar. Sí. Con estos, a estos mosquitos de ahora no hay con qué darles. No. No sé, yo tengo la teoría de que seguramente habría habido algún brote de dengue o de fiebre amarilla en el delta y la gente salió a prender fuego. No, nene, qué pelotudo. Acabo de decir creo cualquier cosa, boludo, y le descarta su teoría. Bueno, justamente una de las razones que por las cuales dicen están quemando pastizales es por una epidemia de pulgas. Yo lo escuché en un medio. Pero Juan, de pulgas. Alguna malaria de esa, qué sé yo. Ahora se dan cuenta que están logrando lo que quieren, ¿no? Volvernos locos. Un beso. 40-10-7-2-6-7, muy buenos días. Usted está en el aire. Sí, buenos días. Sí, sí, sí. Corto. Está bien. Sí, buenos días. Mira, no se ve ni el obelisco. Muy buenos días. Usted está en el aire. Hola, sí. Buenos días. Soy Tomás. Adelante, Tomás Franceschini, reportando desde dónde. Espere un momento. Tomás Franceschini, nuestro móvil al aire, por favor, sí. ¿Qué dije yo? Buenos días, hoy estoy en la terminal de Retiro. Bueno, estoy acá porque desde anoche rige una norma, una... El Ministerio del Interior determinó que ya no puedan partir micros... Perdón, me trabé. El Ministerio del Interior determinó que ya no puedan partir micros que vayan a circular hacia el norte y centro del país. Solamente hay partidas en este momento que vayan hasta Mar del Plata o hacia la Patagonia. Realmente la gente está acabarada. No hay demasiada gente, por suerte, porque, bueno, no es un día de gran movimiento, gran flujo de pasajeros, exactamente. Sí. Pero lo que sí pasa es que mucha gente está sentada hasta con cara de orto porque no pueden partir. Y la niebla es bastante intensa. Tomás, perdón, vos sos nuestro móvil, no podés decir cara de orto. Eso se puede decir desde la mesa. Vos no te pliegues a la mesa. No, es cierto. Vos todavía sos un nene. Vos tenés que utilizar la formalidad del bicho. No había forma de describirlo mejor porque no es cara, no es mala cara, no es cara pálida, es esa cara. Lo que decía es que, bueno, estuve recorriendo... Podés decir, bastante... como bien dice Juan, nefasta, cara nefasta. Ah, entrar a... Es nefasto. Ahí está. ¿Y? Puto. Bueno, realmente estuve recorriendo la ciudad el día de hoy. Suave con eso, suave. Me irrita demasiado eso. Dale. La zona norte me parece que está mucho más afectada, sobre todo que Capital, Martínez, Olivos. Esa crema me irrita. Poné que hay white warming, ¿no? Ahí se verá, por ejemplo, a 100 o 200 metros en algunas zonas. Tengo como una fístula. Alrededor de las 6 y media cuando ya a las 6 tengo una fístula. Y en Capital, a lo mejor... Tomás, escúchame, Tomás. Es el móvil más al pedo que vas a hacer en tu vida. ¿Qué mierda vas a reportar? Que hay humo por todos lados. Bueno, no decía así, decía así, hay humo por todos lados. Hay humo por todos lados. No, pero ¿y aparte de los micros hay otro servicio interrumpido? En el aeroparque estaban evaluando qué hacer. Los arribos son los que están más comprometidos porque había hasta hace un rato unos 300 o 400 metros de visibilidad y esto pone al aeropuerto bajo nivel, lo que complica sobre todo los aterrizajes. ¿Y Ezeiza? Y Ezeiza no, en Ezeiza estaba mejor la situación. En la zona sur, de hecho, hay mucho menos humo y por eso, es más, están incluso considerando desviar algunos vuelos de aeroparque hacia Ezeiza. Chau, Tomás, un beso grande. ¿Dónde vas hoy? Bueno, hoy tengo una nota que quedó de ayer, que es con el artista, ¿cómo se llama? Jason, no, siempre me sale Jason, Julian Bieber. Exactamente, Julian Bieber, que es, bueno, un señor que pinta en la calle y se ve de lejos la figura y se ve como figura. Hoy no se va a ver una mierda, entonces. No, bueno, son 200 metros menos, 20, 30 metros. Bueno, sí, de ser. No se ve nada. Si no se ve un dedo, que te, no se ve el dedo. Por eso tomás distancia, no ves el de adelante. Igual, mediante va saliendo el sol, se va viendo un poco más. Bueno, te mando un beso. Hasta luego. Hoy debería la gente no salir de su casa. Y yo recién recomendé a mi mujer que no lleve al nene al jardín por este aire viciado. Yo no sé cómo puede afectar a la respiración de un bebé este humo de miércoles. Pero el jardín es a la vuelta de tu casa, va a haber tanto humo como en tu casa. Pero bueno, acá no está, estamos en lugar cerrado. Y la oportunidad para hacer tu vida otra vez. Se matan los dos, quedas soltero. El parquímetro. Porque la radio es bella. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. En forma inédita y antes que nadie, Personal y Motorola te presentan mucho el nuevo álbum de Babasónicos. Pude bajar sin cargo desde Personal Webmanía el nuevo álbum completo de Babasónicos. Promoción válida desde el 6 del 4 de 2008 al 30 del 4 de 2008 para toda la República Argentina. Consulta alcances de la promoción en www.personalmanía.com.ar. Eñe presenta una edición especial con toda la información para disfrutar al máximo la Feria del Libro. 64 páginas con la mirada de los autores, los lectores y las editoriales. Numerosas entrevistas a escritores e intelectuales locales y extranjeros. Notas sobre la actualidad de la industria editorial y opiniones sobre el espacio que ocupa el lector en este universo. Además, te regalamos 2 entradas para disfrutar de la feria. Este sábado, en todos los kioscos, una nueva edición especial de Eñe, tu revista de cultura. ¿Sos capaz de llamar a alguien que dejó su número al aire? Con Telefónica sos capaz de todo. Llama al 0800-22-22-468 y ve a tu casa como nunca la imaginaste. La mejor música en su categoría tiene otro sonido en el interior de este compacto. Todos los jueves, Fiat Punto presenta la mejor música de Europa en Basta de Todo. Claro, podés transferirle saldo a tus amigos cuando lo necesiten. Con Claro, tenés más servicios. Es simple, es claro. Refiriéndome al tema del humo, acá está insoportable, acá casi no se puede respirar. Saludos, Fernando, chau, chau. La Nación presenta parques nacionales y otras áreas protegidas de la Argentina. Vas a conocer los paisajes más lindos del país como si estuvieras ahí. Imágenes impactantes y la descripción de la geografía, fauna, flora y costumbres que hacen de esta obra algo nunca antes visto. Con las grandes bellezas naturales que nos hacen sentir orgullosos. Búscala desde el sábado 12 de abril, todos los jueves y sábados con tu diario La Nación. Oferta lanzamiento fascículos 1 y 2 más la tapa del primer tomo de regalo. La verdad es que estoy re caliente, mi nombre es Luz, vivo acá en Capital y la verdad es que no dormí en toda la noche y lo primero que se me cruzó, de hecho, mi mamá es asmática y un montón de chicos chiquitos. Este es un boicot absoluto del gobierno, son unos hijos de remil y la verdad es que estoy harta de que no paremos la pelota y que no nos demos cuenta que lo único que quieren es vernos muertos a todos. 40-10, guau, guau, guau, 40-10, largas toda tu mierda, que es la única manera civilizada o la más civilizada de luchar contra este gobierno y contra este país. 40-10, guau, guau, guau, son 10 segundos en donde puedes hablar y decir lo que se te cante la concha. No empezaste a derribar por el auto, pero querías. No pasaste por una concesionaria, pero querías. No entraste a nuestra página a verlo, pero querías. No lo consultaste con tu mujer, pero querías. No pensaste a dónde hacerte una escapada, pero querías. En abril aprovechá la promo cuenta regresiva Renault y dejá de ser una persona pretérito imperfecto. Llévate tu cero kilómetro a un precio que está bueno. Promo cuenta regresiva Renault. No sabemos qué tipo de pretérito vas a ser, pero tu futuro seguro va a ser perfecto. Promoción válida en la Argentina desde el 1 al 30 de abril de 2008 inclusive. Consulte las condiciones en los concesionarios oficiales Renault o en www.renault.com.ar. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. El Parquímetro es un programa periodístico. Es cierto, no lo conduce ningún periodista, las preguntas no son las convencionales y las formas no guardan la etiqueta de un programa matinal. Solamente preguntamos. El Parquímetro. La pregunta incómoda a la persona indicada. Estamos en comunicación con Claudio García. Les cuento que Aeroparque está cerrado. Última noticia, Aeroparque está cerrado. Claudio García es el jefe de bomberos de Zárate y jefe del comando de incendios. ¿Cómo estás, Claudio? Fernando Peña. Fernando, buenos días. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa? Contanos qué es lo que pasa. Te hago la pregunta como si yo fuera una doña Rosa cualquiera de la calle. ¿Qué es lo que pasa, don García? Bueno, el tema es que tenemos un incendio muy grande en la zona de las islas, vamos a decir, de las islas de la provincia de Buenos Aires, hablando más precisamente de la isla Talavera de Zárate, en la isla de Los Laureles a la altura de Varadero, en las islas de la zona de San Pedro, eso hablando de todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Y sobre la provincia de Entre Ríos, todo lo que es la isla de Les Chiguanas, al sur de Entre Ríos, vamos a decir, y al sur de la ciudad de Vicuí. Al estar tan juntas las dos provincias, estos incendios producen durante la noche. Estamos hablando, para que vos te ubiques, una extensión de 100 kilómetros de fuego. Así que vos imagínate, 100 kilómetros de fuego es lo que te hablo. ¡Ah, la mierda! Es muy... Exacto. Ahora, ¿qué es mucho? Son 100... No, obviamente te voy a hacer una pregunta medio pelotuda, pero muchos de mis oyentes, que son 230.000, se la deben estar haciendo. ¿Son 100 kilómetros cuadrados o lineales? Lineales, para que vos te hagas una idea. Lineales. Igual es muchísimo. Es mucho. Estamos hablando de unas 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y unas 56.000 en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos abocados a los focos que están de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Y hay otra gente sobre la zona entrerriana que también está trabajando. Ahora, lo que la gente tiene que entender que son lugares inaccesibles en muchos lugares porque son bañados, donde uno no se puede meter normalmente, el agua te llega a la cintura, o más arriba, hay pozos, hay alimañas, hay un montón de cosas que hay que prevenir también a las personas que van a trabajar. Entonces, no es fácil la extinción. Nosotros acá en Zárate estamos acostumbrados de que el fuego, lo hemos tenido varias veces el humo acá en la ciudad, por estos incendios de la isla. Se dio una condición climática que mucha gente en Buenos Aires hoy la está soportando porque está soplando viento norte, la atmósfera baja, entonces este humo durante la noche baja y se expande en forma rastrera, vamos a decir, hacia las ciudades. Sí, es como, me hace acordar a la máquina de humo del teatro. Yo trabajo en el teatro y cuando prenden la máquina de humo que está a 15 centímetros del piso, se forma un poco esto, igual. Exactamente. Yo he escuchado un montón de cosas que habla la gente, que dice, pero lamentablemente combatir estos incendios no es fácil. Claro. No es fácil. Entonces, muchas veces por eso hay que tener paciencia. Nosotros estamos haciendo todo. Cristina. todo lo humanamente posible para que esto se combata lo más próximo, ¿no es cierto? Mm. Que se pueda. Ahora, Claudio, pero la... sí, perdón. Quería comentar algo más para que... Sí. Pero las condiciones climáticas a veces son adversas, que no nos deja operar con los helicópteros, que los tenemos a disposición, los aviones hidrantes, no pueden volar porque no ven. Claro, no, exacto, se ve. Claro. ¿Cuántos helicópteros y cuántos aviones tienen? Nosotros estamos contando desde la semana pasada con helicópteros de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pero cuántos? De la prefectura. Estamos operando con cuatro helicópteros y un avión y dos aviones hidrantes. Está bien. Pero no alcanza, es decir, dice, por más que tuviéramos 10 helicópteros, sí, no tenemos visibilidad, no puede salir. Nada. Claudio, ¿hay alguna punta, alguna sospecha, alguna pista de quién empezó esto? Hay investigaciones que los tesunarios que ya están hechos por la policía de la provincia de Buenos Aires. Ah, y bueno, ya hay gente también supuestamente sospechada, pero bueno, eso es una información que tendrían que dar ellos. Claudio Juan lo saluda. Mucha gente se pregunta acerca del grado de toxicidad del humo este. ¿Es tóxico o es simplemente un humo de combustión cualquiera? Esto es un humo de descomposición de material orgánico que vendría a ser en este caso los pastos. Es típico humo a pasto. Todo humo tiene un mínimo de toxicidad. Sí. Pero esto no es un humo que va a ser un tóxico como podría ser cualquier otro tipo de producto químico. Sí, de todas maneras, ¿sí? Yo te digo, yo soy un hombruno así bastante grandote, vos me conocerás, Claudio, ¿no es cierto? Fernando Peñete habla ahora. Soy un tipo de pelo en pecho, he nadado toda mi vida, tengo una salud, soy un roble, no me mata ni el SIDA. Y te digo que anoche me costó dormir, ¿eh? Así que me imagino un chiquito mal alimentado, un bebito, una señora grande... Por más de que mis comentarios tengan un dejo de humor, pues no puedo evitar ser un tipo muy simpático, es muy cierto y muy serio lo que te estoy diciendo. Y ¿no? La toxicidad depende de quién lo recibe y cuánta es la dosis. Claro, por eso. Yo te entiendo. En realidad lo que produce primordialmente esto es una picazón en los ojos y una irritación en la garganta. Esto es lo que van a recibir principalmente, ¿no? Lo que van a percibir. Claudio... Sí. Buen día, te saluda Martín Lipsic. Ahora el problema es controlar para que no se expanda o apagarlo directamente. O sea, sigue... No, nosotros la tarea operativa que se están realizando Martín es la extinción completa. Eso es lo que queremos terminar de lograr. Uy, me atoré. Mire, no puede respirar por el humo. Ahora le hacemos la pregunta en cuanto pueda respirar. Claudio, ¿dónde sos vos? De acá de Zárate. Uy, un saludo a Zárate, me encanta el teatro de Zárate. ¿Y ahí es mucho más intenso el humo, Claudio? ¿Y la presidenta tiene que ir a Campana? Dos preguntas en una. Acá estamos desde la semana pasada con este humo, y bueno, y más te digo, cuando vamos a la zona de operaciones, peor. O sea que ustedes se ahogan ahí, pero los bomberos trabajan también y trabajan en el medio del humo, ¿no? Un aplauso a todos los bomberos voluntarios de todo el país, un aplauso grande, gente de Zárate, por favor. Y para cerrar, en Zárate es mucho más denso, ¿no? Sí, sí, es mucho más denso en este momento. ¿Y tuvieron complicaciones con gente grande, con bebés, con...? No, acá lo mismo que te comenté. Ya van a tener. En el hospital de Zárate fueron atendidas gente, fue requerida la gente de atención. Y bueno, con la picazón de garganta, como comentaba, y... Sí. Y la irritación de ojo, ¿no? Está muy bien. Claudio García, jefe de bomberos de Zárate y jefe del comando de incendios, que está tratando de lidiar con este fuego. ¿Tenés alguna perspectiva de cuándo van a poder, de cuando cambie el viento? Eso los va a ayudar mucho, ¿no? El cambio del viento. Exactamente, sí. Hoy está previsto, supuestamente, por lo que nos habían comentado, que podría haber un cambio de viento. O sea, ya no se sentiría este humo ni en la ciudad de Zárate ni en Buenos Aires. Pero podría volver a brotar en el fin de semana con este viento para allá. Muy bien, Claudio García, muchísimas gracias. Un saludo a todo el cuartel de bomberos de Zárate. Gracias. Un beso, adiós. Gracias, te hablo, gracias. El pronóstico del tiempo. ¿Cuándo cambia el viento, Gordon? Para lo que resta del día, ¿eh? Recuerden que hoy jueves, en el Teatro Margarita Xirgu, tenemos Cita un Tragedy, la tragedia más cómica del teatro argentino. En Mar del Plata nos escuchan por... ¿Qué sintonía, Juan? 95.3 de tu dial. Muy bien, y la temperatura, si vos estuvieras en Mar del Plata, es de 5 grados 2 décimos. La visibilidad, 7 kilómetros. Humedad, 87%. ¿Llegará el humo, Mar del Plata? ¿Viste? Difusora oficial del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Ay, la tenemos acá! ¿Me espera un segundito? ¿Hola? Hola, sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuántos años te... ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Me llamo Elvesia Enríquez. Elvesia Enríquez, ¿me esperas un segundo que doy los datos de Mar del Plata y Bariloche y vamos con vos? Sí, porque está otro medio esperando. Bueno, un momento, que acá no se escucha mucha gente. Espera un poquito, Elvesia. Humedad 87%, la presión en Mar del Plata 1011.7 hectopascales, el viento está calmo. Bariloche, ¿nos escuchan por qué sintonía, Fernando Peña? 89.9, Cris. Sí, temperatura 7 grados, 8 décimos, visibilidad 20 kilómetros, humedad 69%, presión 922. hectopascales. El viento es del oeste a 13 kilómetros por hora. A mí también me pone así a veces, se tienen ganas de matarlo. Sí, Elvesia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, contanos qué se espera para los próximos días, por favor. Fernando Peña te habla. Sí, bueno, para el día de hoy... 3 horas iba a estar. Neblina y humo en suspensión, que ya es lo que está pasando. Cielo despejado o algo nublado. Vientos leves del noroeste rotando al oeste. Y hacia la tarde-noche, cielo despejado o algo nublado, vientos leves del sudoeste. La máxima prevista para el día de hoy del orden de 25 grados. Hasta el bicho lo sacó. ¿Sudoeste significa que se va a despejar el humo? Sí, ya se está desplazando lentamente, ¿no es cierto? Hacia acá. De tu mar. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿ya está soplando desde aquel lado? No. Todavía está del sector noroeste. Pero en el transcurso de la media mañana ya se va a ir desplazando porque se prevé que el viento rote al sector oeste. ¿Y a qué velocidades? No, hay muy poco viento, por eso se mantiene el humo en el ambiente, ¿no es cierto? Ajá. Si lloviera, ¿esto mejoraría, Elvesia? Y si mejora en las condiciones que teníamos hace un rato, no sería muy positivo, pero... No entiendo. O sea, si llueve, ¿no mejoraría? No sé cómo sería la situación, ¿no es cierto? Pero no se prevé. Medio, ¿no? El problema es poco viento que hay. Viento muy leve, ¿no es cierto? Claro. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias por tu informe. De nada, hasta luego. Beso grande. Es simpática, Elvesia. Me parece que debe hacer 40 años que no se la cogen. El parquímetro. Back to life, back to reality. Back to life, back to reality. Andá en los trenes, dale la mano a los señores y a la señora y gachate luego también. De paso, Fanali. Actitud José León Suárez. Tenemos montones de cosas para regalar. Montones de cosas. Pare su oreja. Montones de premios. Si usted está por la zona de San Isidro, lo puede retirar ya, hoy mismo. Tenemos, por ejemplo... No, esto me lo quedo yo. Bueno, puto. Llegó él. Gracias, Ari Paluch. Me llegó su libro dedicado. ¿Lo tomo la cámara? ¿Lo toma? La cámara. ¿Qué dice la dedicatoria? Ari Paluch, El combustible espiritual, editado por Planeta, dice a Fernando Peña, uno de los 65. ¿65 me pone? Ah, uno de los... de los tipos más talentosos que haya conocido. Yo como 65 tipos talentosos conoce. Es un 65, si parece no te lo aclara Perico. Ay, qué puto que sea, qué puto que sea. Bueno, gracias Ari. Vamos a ver si hacemos un duplex con Ari Paluch mañana a la mañana. Chicos, por favor, la puteada es una cosa ya costumbre en este programa. Y él era tu protegido, tu protegé. Mi protegé. Después tengo dos libritos que vamos a regalar. Mirta Zaida Lobato, Tienen derechos las mujeres, y Martín Lozada, Sobre el genocidio. Esto todo nos lo manda la Secretaría de Cultura de la Nación. También nos llega la primera temporada de 24 horas con su primer DVD. Gracias a Planeta de Agostini. ¿Qué mierda es Planeta de Agostini? La empresa que hace este tipo de emprendimiento. El editor. Muy claro. Bien. Serie 24 horas, temporada 1, con motivo del lanzamiento de 24 horas, la primera temporada de la atrapante y vertiginosa serie de Fox. En su versión completa y original, editorial Planeta de Agostini, hace llegar a sus manos la primera entrega. Y yo la regalo hoy. Regalo. Mire. Para acceder a semejante premio, ¿qué tengo que hacer? Mirá cómo se ve Kiefer Sutherland. Qué buen mozo que es Kiefer Sutherland. Ya tiene, para acceder, sí. Tiene que usted llamar y por orden de llamada se van regalando los premios. También tenemos dos entradas para esta noche en el Teatro Margarita Xirgu, dos entradas, pero eso es con pregunta. Eso es con pregunta para Sitcom Tragedy, la tragedia más graciosa del teatro argentino. También tenemos, ¿qué más tengo? Yo agradezco la revista Bacanal que me llegó ayer, muchas gracias. Tenemos muchísimos premios. ¿Qué tengo aquí, mire? Porque claro, yo todo esto, yo detesto los regalos, los premios, ¿qué es esto? Una brújula. Una brújula. Para que te encuentres en el humo. Para usted, Mario. Ahí está, una brújula, ¿de parte de quién? No me dicen de parte de quién. Acá veo un papel, dice. Le ponen, no te pierdas, Columbia Sportswear Company. Ah, Columbia. Vive 360 de emoción y de aventura, Columbia. ¿Qué? El martes se hizo el lanzamiento de un local nuevo o algo así. Ah, en Columbia. Ok, la Columbia es la ropa sportswear por excelencia. Primer store exclusivo de Columbia Sportswear Company. Se inaugura en Buenos Aires y esto es en la Avenida Santa Fe, 1884 Capital. ¿Podrían vestir para la noche? Voy a regalar la brújula también de Columbia. Es un premio muy grosso. La regalo. Una brújula espectacular de Columbia. La regalo. Si usted llama inmediatamente, usted llama, dice, yo quiero la brújula de Columbia. Y la pasa a buscar por aquí, por San Isidro. Centenario 456. ¿Qué más? Muy buenos días, Sabino. Tome los premios. Todo se regala. Y a ver, vamos a regalar la brújula ya mismo. 4010-7267. Espere. Sí, buenos días. 4010-7267. Sí, usted está en el aire. Hola. Buenos días. ¿Tu nombre? Liliana de Villa del Parque. Liliana de Villa del Parque. ¿Quiere la brújula de Columbia Sportswear? No hay problema, Dick. Lo que vos quieras. No. Es para mí el premio mejor brújula. Esta mañana. Es una brújula nomás. Bueno, pero digo, aquel que la gane, que realmente la quiera, ¿no? Como Liliana, que le daba lo mismo. Con un imán y una aguja lo haces también. ¿Qué tiene que ver el judío? Muchachos, hay que reconocer que está muy bueno el premio. Sí, bueno, si querés que te la dé piña, te la vendí. No, porque no la sé usar. Pero... 300... ¿Cómo no sabes usar una brújula? Es autosuficiente. sé que es el norte, pero... La polla si se acabó. Y se marca el norte. Por eso no coge. Porque pones la N. Esa brújula. No. La polla si miras. Sí, te da el norte, pero mira, como yo no me sé ubicar es tan fácil, puntos cardinales. Es tan fácil como coger. Hay que apoyarlo y el resto viene solo. Claro. Ah, sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Quieres la brújula? Sí, quiero la brújula. Ok. ¿Para qué la usarías? Perdón, hay otra pregunta. ¿Tú quieres la brújula? Quiero la brújula. Muy bien. ¿En qué dirección está ubicado? ¿Cuántos años tienes, Draco? 46. 46. Tú con esa edad deberías saber ciertas cosas sobre la ciudad de Buenos Aires. Vivo en provincia. No importa. Tú deberías saber ciertas cosas sobre la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde mira? ¿A dónde? El frente, ¿en qué dirección mira, qué punto cardinal mira, el frente del edificio Kavanagh? Esta cosa es la que no sé. ¿Kavanagh? Sí. ¿Al oeste? No. Yo no sé para qué lado está el frente del Kavanagh. 40-10-7-2-6-7, muy buenos días, 40-10-7-2-6-7. ¿A dónde apunta? ¿A dónde? El frente del edificio Kavanagh. Atiéndame. Sí, buenos días. Sí, bicho. Buen día, Dick. O sea, sí. Eso me refería con el tema de la brújula. Sé que apunta al norte, pero como no sé ubicarme en los puntos cardinales, no me serviría. Pero eso, para eso, para la brújula... Sí, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Javier, Dick, ¿cómo andas? Javier, buenos días. ¿Dónde apunta? ¿A dónde apunta? ¿A dónde? ¿A dónde? Al noroeste. Tienes razón. Sí. No, no, no, no, no, no, no. No, ¿tiene razón? No, adiós, no, no, no. Chau, chau. No, no. No sé, yo nunca pasé por la puerta, así que sí, no sé de qué lado. Días. ¿La puerta está sobre Florida o sobre el otro lado? Buenos días, no le voy a contestar ahora, idiota. Y bueno, pero para guiar. Lo vivo, Juan. ¡Es boludo, eh! No, porque puede estar por el otro 40, lado. 40, 10, 7, 12, 7, buenos días. Sí, buenos días. ¿Aguanto? Sí. Hola. ¿A dónde apunta el frente? Al este. Del cine Kavanagh. ¿Cine? ¡Al este! ¿A dónde? ¡Al este! No, hasta luego. Listo, cambió de edificio porque ya tiraron mucha gente. Espera un poquito. No tiraron nada, han dicho. Bueno. Ahora, espera. ¿Vos hablás del frente o de la puerta de entrada? Claro, a eso preguntaba yo. El frente. Ok. Atiéndame. Sí, buenos días. Sí, buen día, Alejandro de Oxu. Alejandro, sí. ¿Cómo se engancha el chongo? Muy bien, muchísimo, bebé. La pegó. Muy bien, es nada más norte que el frente del Kavanagh. Nada más muy norte. Bien. Alejandro, tus últimos sí. Tres números. Hola. Tus últimos tres números del documento. 637. 637. Alejandro se ha ganado la brújula de Columbia Sportswear. Gracias, la pasas a buscar por Centenario 456 San Isidro, séptimo piso. Listo, bárbaro. Es fácil, 4567. Muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao. Vale, escúchame una cosa, ¿cómo puedo tomar el frente? Uy, sí, me parece que es discutir. Ahora va a ser toda la mañana el sí, tema, sí, sí. Va a pasar un tachero y va a decir, no, esto no es el norte, es el nor-noroeste. El frente, es por donde se entra en un edificio. Exacto. ¿En qué calle? ¿Sobre qué calle? San Martín. No lo sé, nunca pasé por la... No, perdón, Florida, Florida. Si se marcha, Florida, estoy volviendo loco. En la puerta de entrada... Sí, tienes razón. Bueno, está bien, yo nunca estuve. Da al norte. Ahora, el edificio... La fachada. La fachada... Menos mal, una. Da al este. ¿Al este y al norte, que está en una esquina? Por supuesto. No lo sé, no estuve. ¿Cómo no conocen? Dime. Lo conozco, te lo llevé, he visto de lejos. Te llevé tres veces, te decía, esto es el Kavanagh. No me di cuenta, Mario, me olvidé. Es el edificio ese que parece un barco. Sí, claro, lo conozco, pero nunca, creo que nunca pasé exactamente por la puerta. Lo he visto de lejos. ¿Qué dicen? Que lo mandó construir esta señora, Kavanagh. Porque no se le casaba el tipo, entonces quiso tapar el Santísimo Sacramento. Para taparle la iglesia. 8 de la mañana, y tapó todo el Santísimo Sacramento con el edificio. Poto. Hacer una artística viviente. Recuerde que por el 40-10-7-2-7-2, 40-10-7-2-7-2, usted puede dejar su artística del parquímetro. ¿Cuántos son los putos que toman la ZT? Yo no puedo hacer esta pregunta en radiofonía. Son 28.792 los putos que toman la ZT con el parquímetro. El programa más gay friendly del país. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos libros también para regalar. Usted ahora sí queda con el 40-10-7-2-6-7 libre. Los libros se dan libremente, libres los libros. Son las 8 de la mañana, seguimos de esta forma. El parquímetro.